Bienvenidos a Música con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la música política durante el franquismo y los primeros años de la transición, fundamentalmente a los años 60 y 70. Las dos décadas que siguieron al triunfo de Franco en la Guerra Civil, los años 40 y 50, fueron muy duros, no solamente porque la actitud represiva del régimen fue especialmente cruenta, sino también porque hay que tener en cuenta que aproximadamente más de medio millón de españoles, entre los que estaban los sectores más activos políticamente, estaban en la cárcel, acababan de salir de ella, estaban en el exilio, hoy muchos de ellos, como he sabido, en una tumba. Fueron años, por tanto, de silencio, roto por las guerrillas del maquis, pero en cualquier caso de silencio. Sin embargo, a partir de los años 60, una nueva generación de españoles, precisamente los que más tarde protagonizarían la transición, se incorporó a la universidad, se incorporó a los inicios de la vida activa. Y en este ambiente, a mediados de los años 60, es donde se va a fraguar una nueva forma de oponerse al régimen de Franco, que ya no serán las guerrillas comunistas que luchaban en la sierra, sino la oposición desde las ciudades, desde las universidades, desde las fábricas. Fundamentalmente, en los primeros momentos, fue el sindicalismo de Comisiones Obreras y el movimiento estudiantil los que se mostraron más activos. Y aquí, en este contexto, es donde hay que situar los primeros ejemplos de música de contenido político. Bien, ¿cuál era la situación real de la mayoría de los españoles? Pues de luego poco tenía que ver con la que se vivía en la Universidad Complutense a mediados de los 60, por ejemplo. Para la mayoría de los españoles, sometidos durante décadas a un régimen que cerró a España de las influencias extranjeras, lo cierto es que canciones que hoy nos parecen casi tontas, casi infantiles, resultaban sorprendentes. Yo recuerdo, y vamos a escuchar esta canción porque tiene cierto significado personal para mí, recuerdo cuando escuché una canción que hablaba de una chica que se iba con su bikini sola a la playa. Eso que ahora nos parece lo más normal del mundo, para el 90% de la población española a finales de los años 60 era algo escandaloso. Y que nos habla, bueno, de cómo, frente a una pequeña minoría politizada, la gran mayoría de los españoles vivía inmerso en una cultura muy distinta. Vamos a escuchar Eva María se fue, de Fórmula Quinta. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Si necesita de mí y

llena de utopía, porque estamos hablando de los años del movimiento hippie, el pacifismo y todas estas cuestiones, que la respuesta está flotando en el viento. Es decir, el futuro, ese futuro utópico que defendían el movimiento hippie y todos estos grupos contraculturales, pues era algo que necesariamente habría de triunfar. Frente a la actitud casi siempre despectiva y hostil de la generación anterior, de la generación de los padres que acudían a estos conciertos. Vamos a escuchar a otro de los grandes modelos, a Joan Baez, y una canción también clásica y que dice expresamente lo que acabo de contarles. We shall overcome, venceremos aproximadamente, o triunfaremos. Tierra justa, unimos las fuerzas de juventud, nuestras vidas serán el mejor don para este nuevo amanecer. Otro de los grandes modelos que se tomaron en España vino de Hispanoamérica.

Pero claro, el término nos recuerda a otras cosas, nos recuerda a la Pantoja y cosas de este tipo. Así que se empleó a menudo el término inglés directamente, música folk. Y lo que sucedió en esos años, entre finales de los 60, comienzos de los 70, es que en las diversas regiones de España, diversos cantautores, en el caso de Extremadura, pues por ejemplo, Pablo Guerrero, pues pusieron en marcha programas o proyectos de recuperación de la música popular. O al menos, si no de recuperar las viejas canciones populares, al menos utilizar los ritmos de la tierra para contar otras cosas, ya cuestiones políticas antifranquistas. De todos los movimientos, probablemente el más influyente fue lo que se llamó la Nova Cançó. Fue un intento de diversos músicos catalanes, cantautores catalanes, por recuperar el catalán como lengua musical. Pero las letras después poco tenían que ver con las tradiciones populares, y sí mucho, mucho que ver con la lucha contra el franquismo. Sin embargo, en los primeros momentos, la presión de la represión hace que las letras resulten casi ininteligibles. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de estas canciones curiosas, que la cantaron muchas veces sin saber muy bien qué significaba millones de españoles durante la transición. Es la canción Al Vent, de Raimon. Las letras de estas canciones, para luchar contra la censura, que en la práctica le solía servir de poco, porque al final lo que se hacía era directamente prohibir los conciertos de determinados músicos que se sabía que iban a derivar en actos antifranquistas. Pero en cualquier caso las letras eran curiosísimas. Fíjense esta canción que dice al viento, la cara al viento, los ojos al viento del mundo, buscando la luz y buscando a Dios. O sea, que eso tuviera un significado político era algo que a los que éramos jovencitos en aquella época nos dejaba perplejos. Siempre había algún experto que te decía, no, es que el viento es la libertad y la luz y Dios no es lo que dice, sino que es la democracia y la república. Y entonces, claro, tenías algo así, necesitabas una especie de intérprete que te desentrañase el supuesto código. Yo algunas veces he sospechado que con cierta frecuencia eran traducciones erróneas, es decir, que probablemente los músicos no pretendían decir tanto, pero la gente estaba tan sedienta de encontrar mensajes antisistema, antifranquistas, que los veían por todas partes. Y lo curioso, en cualquier caso, es que contra todo,

Continuaremos con música política de estos años, que es muy interesante y que ha condicionado la memoria histórica de toda una generación a la que yo pertenezco, pero que tuvo una importancia, obviamente, trascendental en la historia reciente de España, puesto que sirvió para aglutinar, al menos emocionalmente, a los adversarios del franquismo, que eran débiles políticamente, apenas eran capaces de movilizar a la sociedad, pero escuchar estas canciones pues nos hacía pasar unos momentos de fraternidad que eran muy interesantes en aquellos años tan difíciles. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.